tema lo queríamos dedicar especialmente para nuestros amigos de Goya, Bellavista, en la provincia de Corrientes. He sabido que el amor con el tiempo me trató como a cualquiera. Por quererla tanto di, nada cambió, yo perdí. Se llevó todo, hasta mis ganas, sin un mañana. Me dijo adiós. He amado a esa mujer, tanto que cambió mi vida. Hoy no entiendo su partida, nada de ella me dejó. He sabido que el amor me hizo una mala jugada. Hoy por hoy no entiendo nada, sé que siempre. Se llevó todo.